En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos, como siempre, un día más en este 5 de enero, jueves 5 de enero. Los Reyes Magos que ya están llegando y esperemos que al Elche Club de Fútbol y a su afición les dejen una importante victoria frente al Cádiz para estrenar este 2017. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Te saludamos, como siempre, desde la Radio del Deporte, desde el 101.4. Esto es Teleelche en Radio Marca. Además de la radio, sabes que nos puedes ver y escuchar en la radio televisada que hacemos a través de Teleelch y, por supuesto, vernos o escucharnos desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestro portal multimedia teleelch.es. Buenas tardes. Elche y Cádiz reeditan este domingo en el Martínez Valero un partido con tintes históricos. Ambas escuadras quieren estrenar el nuevo año con una victoria. El Elche para enlazar dos por fin y los andaluces buscan la cuarta consecutiva. Toril seguirá apostando por un 4-4-2 con dos delanteros. La única novedad estará en el lateral izquierdo con la primera titularidad en liga de Iriondo. El técnico del Elche cuenta para el partido con 19 futbolistas, incluido Eldin Hajid. Tiene 4 bajas. Los futbolistas para nada se fían de un Cádiz que está demostrando que tiene equipo para estar arriba. Lo dice un ex-cadista, Josete. Yo me espero un rival que tiene las ideas muy claras, que defensivamente, o sea, es un equipo muy ordenado y que arriba pues tiene mucha pólvora. Entonces, yo creo que es un equipo que no va a atacar muy rápido y que, bueno, habrá que llevar cuidado porque ya, tío, hacen gol fácilmente. Mira. Ayer, definitivamente, como ya comentábamos aquí en Elche en punta, se desvinculó del club Lolo Ortiz, el capitán que ya no lo es, queda libre. Es la tercera baja en este mercado invernal. Mientras el club aligera peso, se está a la espera del caso Borja Valle. En el club preocupa el que entre en la convocatoria para jugar mañana viernes contra el Español. En teoría, tiene toda la pinta de que va a viajar a Barcelona. Preocupa por el hecho de que está firmado con el Elche y hay, evidentemente, si juega, riesgo de lesión. Bueno, pues toda nuestra atención, o casi toda, está puesta ya en ese Elche-Cádiz que se va a disputar el domingo a las 6 de la tarde. Y queremos hoy de nuevo regalar dos entradas, una doble para una pareja, para un padre y un hijo, o una hija, una madre y un hijo, una hija, en fin, para dos personas para poder asistir a ese partido. Adrián Egea, muy buenas tardes. Muy buenas, también para amigos, ¿no? Quien quiera ir con su colega. Para amigos, efectivamente. Estoy pensando en la familia más que en los amigos. Pero, por supuesto, ¿qué tienen que hacer para participar? Pues, como siempre, opinar en redes sociales. Ya tenemos colgada nuestra pregunta en Twitter, @teleelche, en Facebook.com, en Facebook.com/teleelche, con la siguiente pregunta. Lo que queremos saber es tu opinión sobre si piensas si el Elche, acertando los fichajes de invierno, va a tener opciones de llegar al playoff de ascenso. ¿Cuáles son tus sensaciones con la llegada de Fabián, la más que posible de Borja Valle y lo que está por llegar durante el mercado invernal? La pregunta es esa. ¿Piensas que si el Elche, acertando con estos fichajes, podría llegar al playoff de ascenso? Comenta en las redes sociales y al final del programa vengo yo y digo quién ha sido el ganador de esa entrada doble. Muy bien, al playoff de ascenso o al ascenso. O al ascenso. O sea, lo bueno, evidentemente, es mirar para arriba. Pues al final del programa nos lo cuenta. Gracias, Adri. Hasta luego.

pues nos acordamos, por desgracia, de aquel 24 de mayo de 1981. Los que lo vivieron, los que no habían nacido, pues lo habrán escuchado alguna vez. Aquello de que desde aquel día rompí el carné y no volví más al fútbol. Eran frases también que se decían con mucho dolor después de que se llenara a aquel Martínez Valero, que sigue siendo el mismo, pero era un estadio que entonces apenas tenía 5 años de vida y que registró su mayor entrada de toda la historia. Las crónicas hablan de entre 55.000 y 60.000 espectadores en aquel último partido de aquella temporada 80-81, donde al Elche le valía ganar o empatar y jugaba en casa, y el Cádiz pues tenía que ganar y ganó. Vaya que sí ganó en los últimos minutos, con una, bueno, hubo de todo, absolutamente de todo, polémica, pero sobre todo mucho dolor a nivel deportivo. Y bueno, pues aquel partido, sin duda, yo creo que ha sido el más negro en la historia blanquiverde, de los no ascensos, que ha habido varios. Ayer lo repasamos ya, el día del Oviedo, el día del Granada, mucho más reciente, también aquí en el Estadio Martínez Valero. Pero aquel Elche Cádiz pues marcó la historia blanquiverde. No tiene nada que ver, esto vuelve a ser segunda división, vuelve a ser Elche y Cádiz 36 años después, pero lo cierto es que bueno, pues todo aquello quedó atrás, hay que pasar página, y ahora lo que importa es empezar bien el año. El Cádiz, después de 3 victorias consecutivas, busca la cuarta. Yo creo que el parón navideño más largo que otros años, porque han sido 2 fines de semana completos sin fútbol, normalmente suele perjudicar al que está en racha. El que está en racha no quiere parar, y le suele venir mejor al que pues no está en una buena trayectoria. Pero bueno, esto no es una regla escrita. Esto, si el Elche el domingo gana, pues dirá, oye, qué bien nos vino el parón. Si el Cádiz gana, dirá, pues mira, no pasó nada por el parón. Y no tiene nada que ver. Lo que está claro es que el Cádiz está en una línea muy ascendente. No empezó bien, era un recién ascendido y parece que a priori el único objetivo era la permanencia. Pero ahora, lógicamente, con 30 puntos y todavía 21 partidos por delante, pues van a aspirar a más. Lo primero, como decía ayer Mantecón en nuestros micrófonos, conseguir los 50 puntos y a partir de ahí, bueno, pues soñar, que dicen que es gratis. Vamos a ver cómo se portan los Reyes. Decía Toril que mañana dará rueda de prensa, mañana no tendremos programa porque es el Día de Reyes. Lo escucharemos en la previa ya del partido y la retransmisión el próximo domingo a las 5:30. Antes del comienzo escucharemos un par de frases. Decía, antes de marcharnos de Navidad, que a los Reyes le pedía 3 puntos. Pues los 3 puntos serían importantísimos, porque sería la primera vez, si el Elche gana, que enlaza por fin 2 victorias seguidas. No será fácil, pero en el Martínez Valero el Elche sin duda está más sólido, da más confianza, y ahí están los números de un equipo ilicitano que ahora mismo es 10º, a 1 punto del 6º, a 1 punto de playoff, a 1 punto del Huesca, que tiene 27 puntos, el Elche tiene 26. Eso sí, por delante el Elche tiene al Sevilla Atlético, que no cuenta, pero a Zaragoza y Reus, que sí, que también tienen 27, es decir, están en puntos de playoff. Con lo que para entrar en playoff, el Elche tiene que ganar al Cádiz y esperar que no lo hagan Reus y Zaragoza, o que el capítulo de goles más menos, a favor y en contra, pues sean mejor. Hombre, si el Reus no gana y el Zaragoza, aunque ganase, si el Elche lo hace por un par de goles de diferencia, por un solo gol, porque el Elche tiene ahora mismo 27 a favor, 26 en contra, el Zaragoza tiene 27 y 27. Es decir, que el Zaragoza tiene 0 coeficiente, el Elche tiene más 1. O sea, pero bueno, insisto, hay que esperar que el Zaragoza y el Reus no ganen y que el Elche sí lo haga, y por supuesto que pinche el Huesca para pensar en playoff. Pero bueno, eso no es importante ahora mismo, lo importante es ganar, empezar bien el año 2017. Frente a un Cádiz que es cuarto, que tiene 4 puntos más que los blanquiverdes, y que aquí ya entra en escena, bueno, aquí ya, todavía no, porque no empieza la segunda vuelta, pero los resultados, ya cuando empiece la segunda vuelta, sí van a ser importantes para ver el cómputo particular, el famoso golaveras particular. El Cádiz ha ganado 8 de los 19 partidos disputados, ha empatado 6 y ha perdido 5. Es un equipo bastante equilibrado. Ha marcado los mismos goles que el Elche, 27. Son una de las escuadras, las dos escuadras de las más goleadoras, solo por detrás del Girona, que es el máximo goleador, y del Lugo, que es el segundo máximo goleador, pero el Cádiz defiende mucho mejor. Ha encajado 18 goles en 19 partidos, es decir, casi a un gol encajado por partido. No llega a un gol encajado por partido. El Elche ha encajado 26, aunque bien es cierto que poco a poco, cada vez, está encajando muchos menos goles. Fuera de casa, el Cádiz es donde se está mostrando más débil, porque en su estadio está muy fuerte. En su estadio, de 10 partidos, ha ganado 6, ha empatado 3 y solo ha perdido 1. Pero fuera de casa está mucho más débil. Ha ganado 2, ha empatado 3 y ha perdido 4. Fuera de casa ha marcado 8 goles y ha encajado 11. ¿Dónde ganó el Cádiz? Ganó en Córdoba 1-3 y ganó en Lugo 0-1. ¿Qué partidos ha empatado? Pues empató en Almería a 1, empató a 0 en casa del líder frente al Levante y empató a 1 en Tenerife. Y los 4 partidos que ha perdido a domicilio, perdió 3-2 en Miranda de Ebro, perdió 1-0 frente al colista, el Nastic de Tarragona, perdió 3-0 en Vallecas y perdió 1-0 frente al Reus. Es decir que, aunque viene en plena racha, está en su mejor momento de la temporada, es un equipo, evidentemente, como cualquier otro, batible, y que fuera de casa, digamos que se arruga un poquito. Juegan a la contra, esperan el fallo del rival, son rápidos, ojo que tienen bueno, pues a Ortuño, que es el segundo máximo goleador de la categoría con 12 goles, un hombre que quiso el Chuti Molina, pero que se lo arrebató Quique Pina. Y bueno, pues un partido donde en principio Toril va a mover muy poco el equipo. Después de la victoria frente al Reus, yo creo que solo va a modificar, y por la sanción de Edu Albácar, la posición de lateral izquierdo. Iriondo sería la principal novedad y única. El resto, los mismos. Mismo sistema, 4-4-2 con dos delanteros, que serían Nino y Guillermo. En el medio campo, Alex Fernández y Dorca. En las bandas, yo creo que volverá a utilizar a Liberto en la izquierda y a Hervías en la banda derecha. En la zona de atrás, Pellegrín y Armando como centrales. Correa lateral derecho, aunque aquí no es descartable que pudiera meter por su velocidad para intentar sorprender desde atrás, ya que el Cádiz puede estar muy metido a Luis Pérez, pero en principio apostaríamos por Correa, e Iriondo en la otra, en el otro lateral, y Juan Carlos, que estrena paternidad, pues estará en portería. Le quedarían ahora mismo, contabilizando futbolistas disponibles, 19. Los 11 que hemos dicho, más Germán como portero suplente. Defensas le quedan Luis Pérez, José Ángel y Josete. Centrocampistas, Pelayo, Fabián, el jugador cedido del Betis, que podría tener sus primeros minutos y debutar, Hugo Fraile y Eldin. Tiene que descartar a uno. A ver, por falta de ritmo evidente sería Eldin. Lo que pasa es que le sobran centrales, porque tiene a José Ángel y a Josete. O sea, quizás si Eldin estuviera medianamente potable para al menos 5 o 10 minutos, si hiciera falta, lo normal es prescindir de un central. Tiene 4 bajas: Edu Albácar, Pedro, Matilla y Mandy. Estos dos últimos para lo que resta de temporada. Pedro para finales de mes. Edu Albácar por sanción. Leomar, por cierto, ha sido descartado por el seleccionador de la selección sub-20 de Venezuela y se volverá, pues en estos casos, para jugar con el filial, porque aunque contó en las primeras jornadas para Toril, lleva ya varios meses que no cuenta con él. Y por supuesto, ya no contamos con los que se han marchado: Paul, Noblejas y Lolo. Lolo que finalmente, como ayer ya os indicábamos, era cuestión de una firma y se ha desvinculado del Elche Club de Fútbol, el que, bueno, pues fuera hasta ayer capitán de la primera plantilla. Recordamos que el año pasado, junto a Rubén Baraja, fue un hombre importante, llegó a jugar 31 partidos de liga y, bueno, pues jugaba en el centro del campo, lo hizo también de central, y sin embargo en esta temporada pues las cosas han cambiado bastante para él. Él ha reconocido que no ha conseguido convencer a Toril, y bueno, pues le deseamos sin duda y de corazón lo mejor a Lolo, que ha sido, yo creo, que un buen futbolista y además un buen tipo el año y medio que ha estado en nuestra ciudad. En este sentido, destacar que ahora mismo el Elche tiene la posibilidad de fichar al menos a 2 jugadores más. Además de Fabián, el siguiente, como llevamos indicando durante los últimos días, es Borja Valle. En este sentido, en el club, en la dirección deportiva del Elche, están preocupados

Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en la sintonía del 101.4. Recuerdo que está en marcha esa campaña de abonos de la segunda vuelta con la novedad del 5+1. Recordar que mañana estará cerrado, esta tarde está abierto, el sábado por la mañana estará abiertas oficinas del estadio para los que queráis comprar el abono y aprovecharos de ese partido del Elche-Cádiz, que todavía no es de la segunda vuelta, es el penúltimo de la primera, pero sí entra en el abono. Recuerdo que hay dos posibilidades en esta segunda campaña de abonos: el abono completo con los 12 partidos que restan en casa y la opción 5+1, que incluye 5 partidos a elegir y uno más adicional. Además, los aficionados que saquen su abono antes del partido del domingo, el Elche-Cádiz, se llevan de regalo 2 invitaciones para un partido de la segunda vuelta y el abono del Elche Club de Fútbol Sala. Bueno, pues el domingo, Elche-Cádiz, partidazo. Vamos a ver si el equipo arranca bien 2017. El rival es un equipo, bueno, pues que no vamos a descubrir ahora, que está además en un magnífico momento, y es un partido de reencuentros. Hoy en el diario Marca publicaba nuestro compañero David Marín algunas de las rivalidades que hay en torno en el césped, o algunas de las curiosidades. Por ejemplo, alguna de ellas es que Pellegrín, el central del Elche, y Dani Guiza, delantero del Cádiz, jugaron juntos en el filial del Mallorca en la temporada 2000-2001, es decir, hace 16 años, aunque sus primeros partidos juntos fueron con el primer equipo en la Copa Intertoto. También destacar que hay reencuentros en el césped. Ayer hablábamos con Mantecón, fue capitán del Elche en el año del ascenso, estuvo 4 temporadas aquí. Carpio estuvo también 2 temporadas. En el Elche tenemos a Josete, que estuvo 3 temporadas en el Cádiz jugando más de 100 partidos. Incluso reencuentros, en este caso, en el palco, porque en el palco hay directivos que se cruzan. Por ejemplo, el presidente del Elche, Diego García, fue secretario del Consejo de Administración del Cádiz durante 4 años. Mientras que en el Cádiz, el director administrativo, Paco López, pues estuvo también media vida en el Elche Club de Fútbol en los últimos tiempos como gerente de la entidad blanquiverde. Es decir que, bueno, pues han sido, o en este caso hay bastantes hombres y personas, no solo del verde, del césped, de alguna manera se han cruzado en las historias cadistas e ilicitanas. Elche y Cádiz se han visto las caras en 30 ocasiones, con balance favorable a los andaluces de 11 triunfos a 8. El partido, evidentemente, más recordado es el que ya he comentado. Y también hay que destacar hay, en este caso en el vestuario franjiverde, hay muy buenos recuerdos del Cádiz, porque, por ejemplo, Alberto Toril, Álex Fernández y Mandy ascendieron a segunda con el Real Madrid Castilla contra el Cádiz en la temporada 11-12, con un partido que acabó con un parcial de 8-1. Fue un verdadero festival, una hemorragia goleadora la del Castilla, que por desgracia para el Cádiz pues les llegó a ridiculizar. Iriondo, por ejemplo, también ascendió con el Bilbao Athletic la 14-15 a costa del Cádiz. Un Cádiz que, sin embargo, ha sido el verdugo, por ejemplo, del Hércules, el eterno rival del Elche, en las dos últimas promociones de ascenso a la categoría de plata. En la última, el Cádiz no solo eliminó al Hércules, sino que acabó ascendiendo, no como en la anterior, que eliminó al Hércules, pero no acabó ascendiendo. Es decir que, bueno, pues hay bastante historia detrás de los Elche-Cádiz y de los Cádiz-Elche. Uno que vivió muchos partidos como cadista y allí dejó una magnífica impronta, fue Josete, que curiosamente aquí empezó de titular, Josete es ilicitano, pero que en los últimos tiempos se ha convertido casi en el cuarto central, porque desde la irrupción de Armando, por la falta de seguridad defensiva, pues Josete se ha visto relegado al cuarto central. Incluso José Ángel está jugando mucho más y además lo ha hecho hasta de centrocampista. ¿Cómo espera, tras estos últimos meses de ostracismo, Josete este 2017? Bueno, el jugador siempre espera que cambie, pero bueno, eso no viene. O sea, el cambio no viene de la nada, me refiero. O sea, tengo que entrenar duro y apoyar al equipo desde donde toque, pero bueno, ya te digo, el año lo encaro pues con la máxima ilusión y con la máxima entrega a mi trabajo, que es lo que me queda. Y ya te digo, apoyar al equipo en la situación que esté, ya sea dentro del campo, fuera, en el banquillo, donde me toque, apoyarlo, porque al final esto es de todos. ¿Y por qué de titular a no jugar? Bueno, yo no te podría contestar a eso porque bueno, no el míster es el que decide, ya te digo. Hay que ahora mismo hay otros dos compañeros que están jugando y bajo mi punto de vista lo están haciendo muy bien. Así que a seguir apoyando al equipo, que ganando partidos es el beneficio de todos. ¿Llegó a pasar algo para perder el puesto? ¿Fue tema de lesión? ¿Simplemente que el míster prefirió a otros? Bueno, yo sí que es verdad que estuve pues lesionado, pero bueno, ya te digo, al final esto son circunstancias del fútbol. El año pasado estaba sin jugar y debido a unas lesiones de compañeros me tocó jugar la recta final. Y ya te digo, debido a todo, a decisiones del míster y a mi lesión, pues todo influyó. Y ahora mismo pues, hay dos compañeros que lo están haciendo muy bien y apoyarles en el darles mi apoyo a seguir trabajando, entrenando duro, que es lo que me toca. Pues, por cierto, hablando de apoyos, y interrumpo un momento, unos segundos a Josete, Osasuna acaba de colgar un comunicado en el que despide a Joaquín Caparrós como técnico de Osasuna. Le ha durado poco a Caparrós Osasuna. La verdad es que esto de los técnicos en segunda división ya han caído 8 y gracias a que han llegado las Navidades, si no llevaríamos ya 16, y en primera, pues algunos casos curiosos como el de Osasuna, pues que a este ritmo acabará con 4 o 5 entrenadores. Eso normalmente suele acabar en descenso. Nosotros desde aquí le deseamos lo mejor a Osasuna de Pamplona, pero desde luego no tiene buena pinta. Oye, hombre, yo me imagino que viendo la trayectoria de Caparrós, que lo ha perdido todo, pues habrán buscado una reacción de urgencia. Pero así es como los clubes endeudan, ¿eh? Fichando entrenadores y a los 7 o 8 partidos echándolos, pero haciéndoles, en este caso, me imagino que cobrando, que Caparrós no se irá con las manos vacías. Pero bueno, estas son las cosas del fútbol que no suelen pasar en otros ámbitos de la vida. Le preguntábamos por si le ilusiona jugar contra su ex equipo, donde pasó 3 temporadas. La verdad que bueno, enfrentarme al Cádiz pues siempre va a ser... Siempre va a ser bonito, va a ser especial para mí y ya te digo, o sea, ha pasado un año desde que lo dejé, pero bueno, ya te digo, aunque pasen 10, para mí siempre va a ser especial enfrentarme al Cádiz. Y evidentemente allí dejó buenos amigos. ¿Por qué hasta el momento el Elche no ha sido capaz de enlazar 2 victorias consecutivas? ¿Lo podrá hacer el domingo? Bueno, el por qué no te lo sabría decir. Sí que es verdad que esto es una liga muy, muy, muy igualada, en la que ganas 2 partidos te metes arriba o pierdes 2 y estás abajo, así que espero que esta sea lo que tú dices, de poder ser la primera vez que encadenamos 2 victorias seguidas. ¿El Cádiz, cómo lo ve? Bueno, yo me espero un rival que tiene las ideas muy claras, que defensivamente es un equipo muy ordenado y que arriba pues tiene mucha pólvora. Entonces, yo creo que es un equipo que nos va a atacar muy rápido y que bueno, habrá que llevar cuidado porque ya te digo, hacen gol fácilmente. La diferencia cuando yo estaba es que nosotros estábamos en segunda B y tenías que dominar todos los partidos y bueno, ahora a pesar de ser un equipo muy grande de la categoría, a pesar de ser un recién ascendido, pues eso ya se compensa más. No tienes que llevar tanto la iniciativa, entonces por ahí yo creo que ellos se sienten fuertes defensivamente, pueden esperar y quizá cuando yo estaba no, no era tan, tan así. Habla sobre los que para él pueden ser aspirantes al ascenso. Sí, bueno, yo creo que hay un elenco de pues 12 equipos, 12-15 equipos que perfectamente pueden estar peleando por el playoff. Y nosotros, yo creo que vamos a ser uno de ellos. Teniendo las cosas claras, teniendo, ya te digo, siguiendo las indicaciones que nos dice todo el cuerpo técnico, yo creo que podemos sumar todos y, ya te digo, o sea, ir partido a partido, pero o sea, sin descanso. O sea, esto es muy largo y ya te digo que al final cosas que parecen muy hechas al final no son así. Y puede luego haber alguna sorpresa también. Así. Y también le preguntamos si se estaba reforzando bien el equipo. Bueno, en este sentido pasaba palabra, decía que esto es cosa de la dirección deportiva, pero le preguntamos por Borja Valle. Él lo conoce bien, fue compañero de él y de Hervías la temporada pasada en el Oviedo. ¿Qué le parece Borja Valle? Un jugador y muy buena persona. Lo ha dicho, bueno, se ha pillado entre corto, pero ha dicho pedazo de jugador y muy buena persona. Sí, coincidí con él, lo conozco muy bien, ya te digo, o sea, igual que de Pablo también hablé maravillas, pues de Borja igual, me parece un jugador muy bueno, muy desequilibrante y que nos va a venir estupendamente. Nos va a venir estupendamente, pues vamos a ver si antes de nos va a venir, venga, primero que venga. Vamos a escuchar, Adrián, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Algunas opiniones de lo que, bueno, pues eso, opinan los aficionados en cuanto a la pregunta que hemos hecho. Preguntábamos en las redes sociales si piensas que el Elche, acertando con los fichajes, puede tener opciones de llegar al playoff o incluso al ascenso directo. Por ejemplo, en Twitter nos dice Manuel que fijo que sí, con unos retoques estamos en la enlanchada primera división. Mucho Elche. José Bernal dice que por supuesto que tendrá opciones, le falta una pizca de nada, un pequeño empujón y un pelín de suerte. Antonio Abad nos dice que tendrá opciones de playoff, aunque no acierte con los fichajes, porque sin duda hay equipo para ello. David Gómez nos dice que mínimo debería entrar en playoff, las lesiones son el lastre de este año. Y Tomás Alarcón comenta que se aciertan los fichajes y se mejora un poco más en los partidos, sí se puede meter en playoff. Y si quieres te digo ya a la ganadora, en este caso hoy de las entradas. Pues adelante. La ganadora ha sido Irune Mira Sirvente. Ha comentado en Facebook y ha dicho que sí, aún hay tiempo y a ver si los Reyes Magos traen buenos refuerzos y se ponen las pilas y lo conseguimos. Pues nada, enhorabuena a Irune. Puedes recoger tu entrada solo hoy, esta tarde, de 4:30 a 7:30 aquí en Teleelche, en calle La Figuera número 10, porque mañana, como es fiesta, no abrimos. Así que tienes que darte prisa para coger tu entrada doble para disfrutar de ese partido Elche-Cádiz. Pues ya sabes, esta tarde, hay que venir esta tarde. Gracias, Adri. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ir poniendo el punto final. Como mañana no tenemos programa, vamos a resumir la agenda deportiva del fin de semana, en la que, aparte del Elche-Cádiz, que es el domingo a las 6, el Elche Ilicitano juega justo después, a las 8:15, también en el Martínez Valero, contra el Paterna. En División de Honor Juvenil, Atlético Madrileño Kelme el domingo a las 4 de la tarde en Madrid y Huracán Moncada frente al Elche el domingo a las 4. En Liga Nacional, Don Bosco Celtic Elche el domingo a las 11 y Racing Algemesí Elche B el domingo a las 12 del mediodía. En Segunda División Femenina, Almasora Elche Club de Fútbol el domingo a las 12. Destacamos que en Fútbol Sala está ese doble partido en Segunda División Femenina. El Elche Club de Fútbol Sala frente al Juventud de Elche, el sábado a las 5 en el pabellón Esperanza Lag, y justo cuando termine ese partido, al filo de las 7, dará comienzo el partido benéfico entre la prensa deportiva y esa selección de equipos de fútbol sala femenino, donde estarán precisamente jugadoras del Elche Club de Fútbol Sala, del Juventud de Elche y también del Club Deportivo Carrús. Un partido en el que te esperamos con juguetes, o con un juguete, porque queremos hacer felices a muchos niños, a los que pues se pueden quedar sin juguetes en estas fiestas. Vamos a impedirlo y que sean muchos los juguetes que podamos llevar entre todos. Con que cada uno llevemos uno, fenomenal. Y además a los 150 primeros que llevéis juguetes, os vamos a entregar una entrada para ver el Elche Cádiz del domingo. En este caso es un partido solidario para recoger juguetes a beneficio de Safami, que será quien los distribuya a las familias pues más necesitadas para sus hijos. En segunda, en baloncesto, en autonómica masculina, el Club Baloncesto Ilicitano recibe al Club Atlético Montemar. El sábado a las 6, en Primera División Femenina, el IGC Basket Club frente al UCAM, el domingo a las 11:30 en el Toscar, y en rugby, en Primera Territorial, el Elche Club de Rugby Union recibe a Lacra Bárbara el domingo a las 11:30 en la Ciudad Deportiva. que los Reyes se porten muy bien con vosotros. El domingo nos escuchamos a las 5:30 y si queréis el sábado nos vemos a las 7 en el pabellón Esperanza Lag. Un saludo, feliz Reyes y fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.